¡Ey! ¿Prendemos la linterna? Es el aire embriagado de historias, donde las respuestas encuentran su morada y las preguntas también. Cuando vejo a mata tão verdinha, eu me sinto periquito. Y una llamada a la curiosidad con la manía de preguntar. Cuando tomo sol por mucho tiempo, eu me sinto ovo frito. Una interrupción bien asistida, un bullicio organizado, anticipando preguntas, bailando en los parlantes. Se mete en todas partes. Es una linterna. Sí, un recorrido por todos los sentidos. Una madeja llena de qués, iluminando las calles, taladrando oídos ajenos, preguntando hasta el hartajo. Una linterna sin copilas. Un peregrinaje hacia el arte. Una traición al silencio. Un huracán de múltiples colores. La linterna mágica. Un 7. ¿Cómo me vengo a sacar un 7? Si estudié. Un 8 es más aceptado, es casi un 9. Un 7 es casi desaprobaste, justito, justito. Un 7 es de mediocre, al menos en Argentina, porque en Chile un 7 es la nota más alta. Debería mudarme. La 7, despertarse es un fastidio, más cuando hace frío. No digo una 9 a 7, 7 y 10, 7 y 20, 7 y media es el tope. No puedo extender más. Y si hago al revés, me despierto a las 6:30 y hago fieca hasta las 7, tal vez funcione. 7. Tengo que comprar 7. No puedo comprar las cosas en número par. Si necesito 2 hebillas, no. Tengo que comprar 3. Ahora necesito media docena de huevos, pero quiero 7. ¿Quién me va a vender media docena más 1? La gente no entiende. Un 7, no lo puedo tolerar. Prefiero un 6, ir a recuperatorio y volver a intentarlo y mejorar ese 7. Voy a cambiar la hora del despertador. A lo sumo me despierto a las 6:30 y quedo en la cama una hora. Me voy a robar uno. Compro media docena y listo. Tengo 7. Ah, pero media docena es un paquete. Es impar. Entonces compro un paquete. 7. Días de la semana. 7. Las maravillas de la naturaleza. 7. La suerte. Corriendo por la ciudad, 7 horas mis piernas no dan a más, 7 horas ya empiezo esto del revés, 7 horas te voy a volver a ver, 7 horas corriendo por la ciudad. La linterna mágica. El otro lado. ¿Qué queda para el árbol que crece en el margen violento de la vereda? ¿Qué raíz amarga, savia herida, rencor del golpe en la espalda? Ser lo que le sobra a esta ciudad, reina sucia, enmohecida, Saturno deglutiente de piernas dobladas, ser menos que nada y tener que vivir igual. ¿Qué queda desde la vereda sucia, desde la sangre en las alcantarillas, para el árbol inclinado que busca sombra? Para la sombra misma ya dolida, rota, cansada de ser sombra y nada más. ¿Qué queda entonces para estas manos que se resisten a no ser vistas? Para estos niños, ya hombres, ya mujeres, recibiendo el golpe en las piernas, el vientre, el sexo. Si ya no estás, si ya no estás, si ya no estamos, si ya no estamos, para gritar. El otro lado, Cecilia Curia. www.losviajesdecid.blogspot.com. Esto que estamos escuchando es Papando Moscas y estoy con Gustavo Libedinsky, cantor, cantante, voz activa de Papando Moscas. Bienvenido. ¿Tal? Bueno, muchas gracias. Una alegría poder estar aquí. Contanos cómo surgió Papando Moscas. Algo del Hard Rock Café, algo de eso leí por ahí, pero contale vos a la gente. Algo de eso hubo. Bueno, corría el lejano año 98 y por una casualidad, una serie de amigos, amistades, etcétera, me invitan a presentar en el Hard Rock Café para el Día del Niño unas canciones que andaban circulando por las escuelas que usaba como repertorio en mi tarea docente. Entonces, con otra banda de amigos, con los que tocábamos habitualmente, pero no música para chicos, fuimos a hacerlo con la idea de que sea esa única vez. Bueno, de esto ya pasaron casi 11 años, 4 discos, un DVD y unos 1000 shows en vivo. No pudo ser solo esa única vez. No pudo ser, por suerte. El público los reclamaba. ¿Y vos eras docente de música? Sí, sí, lo sigo siendo. Ah, ¿seguís dedicándote a eso? Sí, sí, sí. Bueno, excelente. Ambas actividades. ¿Y cómo repartís las actividades ahí? Y bueno, hay épocas donde se complica un poco el tema horarios y energías. Y otras épocas donde es más tranquilo el tema. ¿Las letras de las canciones son todas tuyas? No todas. Hay un volumen importante de canciones, pero también hay canciones de amigos que están, digamos, por fuera del grupo. Y, digamos, cada vez más estamos componiendo en conjunto entre los actuales integrantes. En el caso de las letras que sí son tuyas, ¿tomás las inquietudes de los chicos, de tus alumnos, que ves, lo que plantean, las cosas que dicen, y tomás eso para las canciones en alguna ocasión? Sí, sí, de alguna manera sí, hay bastante material, digamos, que surge de la observación y sobre todo de la convivencia. Muchas de las canciones tratan, relatan o muestran situaciones que suelen suceder en el diario, en todos los días, entre los chicos, entre ellos, en la escuela, con los padres, con los adultos, y son como alguna forma una descripción de situaciones buscándole un lugar humorístico. Y más o menos la temática de un grueso de las canciones de Papando pasan por ahí, por situaciones de lo cotidiano. Sí, leía por ahí que vos decías que vos también te ves identificado en muchas de las cosas que cantás en tus canciones. Sí, casi todas, digamos, sí. Ya sea por recuerdo, bueno, también por mi vida como padre, por las cosas que surgen en las clases con los chicos, con lo que se observa, y hay muchas canciones también que las compongo en colaboración con alumnos, tomando ideas o cosas que surgen en las clases y bueno, le van dando forma a canciones que después entran en los discos. Están preparando un nuevo disco y nos gustaría que compartieras algún temita, algún previo de ese nuevo disco con nosotros y con la gente. Cómo no, va a ser un placer. Bueno, vamos a algo bien, bien rockero. Dale. Vamos con el tema Chofer, entonces. Dale, buenísimo. Ahí vamos con Chofer de Papando Moscas, su último disco. Tocamos rock and roll. Chofer, chofer, apague ese motor, porque la música es nuestra pasión. Un clásico hecho rock, Chofer. Bueno, estamos acá haciendo un recontraestreno, porque el disco nuevo que se llama La Hora de la Pavada está al salir, estamos terminando de la mezcla y algunos detalles, así que bueno, el Chofer es una suerte de rock paposo, como un homenaje a un maestro también. Esto del rock, esto es bien, bien rock esta versión, justamente este tema que acabamos de escuchar. Y la sensación que tuve siempre con Papando Moscas, y es lo que siempre me atrajo, por lo menos a mí, y creo que al 90% de las personas, es esta cosa de mostrar esto de la música es universal, no es exclusiva, este tipo de música es para estos, todos podemos escuchar todo tipo de música. Por supuesto, por supuesto. Cuando empezamos, ahí como te contaba antes, en el 98, habían algunas cositas de rock vinculado a la música infantil dando vueltas, pero de alguna manera nos encontramos con algún tipo de resistencia, como una suerte de herejía hacia los límpidos oídos de los niños. Nosotros no nos habíamos planteado en ese momento, y mucho menos ahora, la idea de hacer alguna música con la que no nos sintiéramos identificados nosotros. Entonces me parece que parte, quizás se nota, de nuestro placer por tocar este tipo de música se transmite. Y bueno, es tan válido. Toda la música es para todo el mundo. Después está en cada uno lo que más le gusta, lo que no le gusta, la forma de vestir una canción. En definitiva son canciones y se pueden tocar de millones de maneras distintas o adaptarles millones de estilos distintos a cada canción. Eso es lo que te iba a decir, si alguna vez no habían tenido como una respuesta de ¡ay, por Dios, que le están tocando a los chicos! O esta cosa, estamos acostumbrados a la música atontada para los nenes. Sí, hay como muchísimas ramificaciones o subgéneros en lo que se entiende por infantil, digamos. Está una cosa culturosa, si se quiere, educativa, y por otro lado está la subestimación total hacia los pibes, ¿no? Generalmente, o hace un tiempo, digamos, lo más masivo solía subestimar a los pibes. Creo que esa es una situación que se viene revirtiendo. En estos últimos años también han surgido muchísimas propuestas musicales para chicos muy interesantes y, por suerte, cada vez más variadas. Antes era como un River Boca, ahora, bueno, salieron todos los equipos a la cancha, por suerte. Y bueno, la oferta es grande. Hay que saber buscar también, ¿no? Porque, digamos, a quien no se interesa en buscar en el diario o bueno, en escuchar programas de radio que le den bola a este tema, por ahí se queda solo con lo que viene más cerca, y lo que viene más cerca es lo que tiene más plata, y lo que tiene más plata es la televisión comercial. Entonces, suele estar, digamos, por un lado lo comercial, por otro lado lo no comercial. Es una discusión que abarca, si se quiere, a todo tipo de música, no solamente a lo infantil, pero la música infantil siempre estuvo muy catalogada, muy encriptada en un determinado segmento, si se quiere, y ese mismo segmento por ahí va creciendo y se puede abrir a un montón de expresiones distintas. Y los prejuicios también van cayendo, por suerte. Sí, al principio había alguna que otra institución o movimiento que a los que no les caíamos simpáticos por el tipo de propuesta que hacíamos. Y también porque por ahí no éramos tan buenos como ahora. Todos crecemos. A lo ancho. Aumentamos bueno, sí, como también, 30 kilos. Lamentablemente también. Lamentablemente o no. También pensaba si para vos tiene que ver esta diversidad que empezó a darse dentro de lo que es la música para los chicos, en que los chicos, al estar recibiendo todo otro bombardeo de información, por ahí también cambian en su demanda. Me parece que hay más acceso, los chicos están con más acceso a muchísima información, y me parece que también los padres de las generaciones nuevas se emparentan más con la generación nuestra, y eso tiene que ver con que si un padre disfruta de determinada cosa y nada le enorgullece más que compartir ese placer con sus hijos. Por eso tenemos chicos fans de Deep Purple, por ejemplo, claro, que, digamos, por tirar uno, ¿no? Claro, claro. No porque lo escuchen en la radio ni lo vean en la tele. Hoy por hoy Deep Purple no es conocido para las generaciones que no han vivido el rock en sus cimientos, si se quiere. Entonces tiene también que ver con eso, con que hay una cabeza amplia desde los padres también. Es cierto. Vamos a escuchar un tema del disco Cabeza de Chorlito de Papando Moscas, el tema Mi Banda de Rock, si no me equivoco, ese es el que pedí, Mi Banda de Rock de Papando Moscas, y seguimos después con la entrevista a Gustavo Libedinsky. Soñando que tenía una banda, era poderosa, una gran banda de rock and roll. Pero sabes, estaba solo esa vez, no había banda que moviera mis pies. Salí a la calle, me fui a dar una vuelta y de vuelta siento desde adentro todo el poder del rock and roll. No puede ser, estaba solo otra vez, no había banda que moviera mis pies. Me encontré con mis amigos, nos pusimos a tocar la música que llevo adentro. Entre todos la hicimos sonar. Me encontré con mis amigos, nos pusimos a tocar la música que llevo adentro. Entre todos la hicimos sonar. Amigos, nos pusimos a tocar la música que llevo adentro. Entre todos la hicimos sonar. Me encontré con mis amigos, nos pusimos a tocar la música que llevo adentro. Entre todos la hicimos sonar. Todos la hicimos sonar. La música que llevo dentro, entre todos la hicimos sonar. La linterna auspició esta canción. Yampú Calandrelo, el único que te hace caer el pelo. Calandrelo. Mágica.